un Buenos Aires cual una querida. Si estás lejos, mejor hay que amarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Carlos Gardel en Radio Universidad Veracruzana expresando sus mejores tangos y milongas, por supuesto, a través de esta emisora cultural cuando son las 11 en punto en la capital del estado de Veracruz. Continuamos con más para usted. La programación continua el día de hoy es enseguida el programa A Tu Salud, conduce Conrado Ánimas en relación a la expresión corporal después del masaje. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Este es su programa A Tu Salud. Get it wrong and still you think that it's all right. while you see it your way. There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. ¿Está usted escuchando? A tu salud. Martínez, que le mando un cariñoso saludo en este programa al que le doy a usted la bienvenida, Seria Tu Salud. Pues vamos a continuar el tema o varios temas que se tocaron la semana anterior en relación a la expresión, no solamente en la mujer y en el hombre, sino en niños, en adolescentes, que platicamos la semana anterior sobre el cantar, no únicamente cantar como una actividad recreativa o como una actividad que no nos queda otra que hacer porque lo tenemos que realizar por alguna necesidad en la escuela, ¿me explico? No, sino el mero y absoluto hecho de disfrutar el canto. Y bueno, justamente como lo platicamos la semana anterior, mucho desembocamos en ver qué tanto la gente verdaderamente decimos lo que sentimos y lo que queremos decir. Y bueno, en unos minutos más vamos a tener una conversación, yo le invito a que nos acompañe. Tiene que ver mucho de lo que se conoce como expresión corporal. ¿Qué tanto las personas a través de nuestros gestos, de nuestros movimientos, de nuestra manera de relacionarnos con los demás o con lo que nos rodea, estamos expresando corporalmente? Y bueno, justamente como en esta semana vamos a estar también tocando el tema de pues abandonar en la medida de lo posible, que ojalá fuera ya total, la violencia contra la mujer, ya sean niñas, adolescentes o mujeres ya un poco mayores, pues vamos a empezar el programa de hoy con un tema que es la expresión corporal durante la gestación y hasta qué punto esa expresión corporal pues provee a la mujer o dejemos a la familia de conciencia. Esto está posteado por Irene González Sanz y es un blog que se encuentra en internet en una página que se llama baobabiinfantil.com. Y es un capítulo que se refiere a los embarazos generales, gestación y maternidad. Entonces le leo este artículo escrito por Irene González Sanz. Generalmente, desde que una mujer sabe que está embarazada, comienza una etapa de preparación que se perpetuará en todo este periodo. Es entonces cuando empezamos a leer sobre la amplitud de temas que giran en torno al embarazo y crianza, visitar páginas web en internet, hablar y compartir experiencias con amigas, con amistades, con familiares, indagar sobre los diversos estilos de crianza, hacer análisis del mercado de cunas, de lo que se conoce en algunos sitios como los sacaleches, ¿no? Los pañales, las sillas para el auto, si es que tienen auto. Todo esto va dependiendo mucho, esto se lo platico a usted, de en qué circunstancia socioeconómica se encuentra la mujer, pero yo le puedo asegurar que incluso mujeres que no ansían tener un auto o que no tienen la oportunidad económica de comprarse un sacaleches o un pañal de buena marca, efectivamente sí tienen una gran ilusión, por decirlo así, a pesar de que tenga una condición socioeconómica pues muy limitada, sin embargo lo hace, me explico. Entonces, le sigo leyendo esto, interesarnos por las visitas médicas, pruebas que se harán a la mujer embarazada en estos meses, vislumbrar cómo será el parto. Y bueno, nos sigue comentando esta autora, sin darnos cuenta nos vemos inmersas entre tanta información, todo ello para sentir que estaremos preparadas llegado el momento del parto, pues. Esta preparación se caracteriza por ser principalmente un aprendizaje mental o intelectual, pero nos platica ella. En esta entrada quiero poner en foco cómo vivenciamos la gestación desde nuestro cuerpo. Resulta una obviedad escribir que el embarazo será probablemente la etapa de mayor transformación corporal en nuestras vidas, en un periodo relativamente de escaso tiempo. Tantos son los cambios que se producen que resulta en ocasiones complejo ir asimilándolos. Todo nuestro cuerpo y energía vital se dispone a albergar y nutrir a nuestro útero, para que justamente él albergue y nutra a nuestro bebé, comenta esta autora. Y así cada mujer vivirá la transformación de su cuerpo bajo una experiencia única. Nos pregunta, ¿cómo nos acercamos a nuestro cuerpo durante el embarazo? Bueno, yo le comentaría a usted, que es un comentario únicamente, ¿usted se acerca a su cuerpo todo el tiempo? Sea usted hombre, mujer, haya estado usted embarazada, si es mujer o no, puede ser usted una niña, puede ser una mujer que tenga intención de tener esta experiencia, o ya la tuvo, como hombre. Usted está en una edad en poder ser padre, ya lo fue, pero independientemente de estas, que son situaciones muy de cada ser, realmente usted se acerca a su cuerpo en el sentido de percibirlo. Así que le sigo leyendo. En esta búsqueda incesante de información nos anticipamos a lo que sucederá en nuestro cuerpo e investigaremos para conocer lo que nos deparará el próximo trimestre e incluso la próxima semana de gestación, de embarazo. Atenderemos a qué cambios se consideran normales y frecuentes, los observaremos y compararemos con las experiencias de otras mujeres de nuestro entorno. Cuidaremos nuestra alimentación, nuestra piel e hidratación y procuraremos dar un descanso óptimo a nuestro cuerpo. Y escribo procuraremos porque lamentablemente en nuestro país, me parece que está hablando de España, no existen políticas conciliadoras que posibiliten en todos los casos que la mujer viva el embarazo y la crianza de sus hijos de la mejor de las maneras. Las bajas laborales no respetan ni garantizan los tiempos y periodos esenciales para madres, padres e hijos. Sabemos así, por cierto, sí lo señalan profesionales de la salud, que el ejercicio moderado durante el embarazo es recomendable y saludable. En la actualidad muchas mujeres optan por caminar a diario, hacer natación, ya si están en otros terrenos sociales, hacer pilates, yoga para embarazadas. Además están las clases de preparación al parto, donde es frecuente que se enseñen técnicas de relajación a partir del uso consciente de la respiración. Vea, aquí me voy a detener porque le voy a invitar a Juan Guillermo Romero, que es un gusto volver a trabajar con él. Ahora vamos a escuchar a Sara Bojón, vamos a escuchar jazz. Fíjese, regresando a este espacio musical que nos va a proporcionar Juan Guillermo Romero, vamos a platicar de técnicas de relajación, hasta lo voy a subrayar, para hacer uso consciente de la respiración. Si usted nos ha acompañado, bueno, tal vez sea la primera vez que me escucha, pero bueno, si nos escuchó la semana pasada, comentábamos, justamente el viernes también lo hablamos, de qué tan conscientes somos de respirar en este momento. ¿Qué tanto usted, al estar relajado o relajada, usa conscientemente el respirar? Porque es una de las técnicas que aquí menciona esta autora, pues hablando de la mujer que tanto se acerca a su cuerpo durante el embarazo. Bueno, vamos a leerlo regresando al espacio. Vamos, por favor, Juan Guillermo, y regresamos. Holding hands at midnight, 'neath a starry sky. It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. It's nice work if you can get it, and you can get it. Won't you tell me how? It's nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Ooh, nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. It's nice work if you can get it, and you can get it. Won't you tell me how? Gracias, Juan Guillermo. Bueno, le quiero platicar a usted de una página que se llama técnicasderespiración.com. Bueno, la misma palabra, técnicasderespiración.com. Hay un capítulo para la mujer embarazada, o para que todos sepamos respiración del embarazo, y que son ejercicios para cada trimestre. Usted sabrá que está dividido en tres trimestres. Y bueno, ya se habló de la importancia de la respiración del embarazo y que hay variaciones en las diferentes etapas de la gestación que no solamente tienen que ver con el volumen del líquido amniótico o el tamaño del bebé o bebé, si es un parto múltiple. No, tiene que ver mucho con que, como me lo platicaba recientemente un amigo, hay una transformación que se podía llegar a observar, no solamente en el cuerpo, en la mente, sino también en cómo funciona la mujer en este caso y cómo se va transformando. Así que brevemente le voy a decir en estos 10 minutos que nos quedan, antes de entrar a la conversación, algunos ejercicios de respiración que se ajustan a la necesidad de cada trimestre. En el primer trimestre es el periodo de asentamiento en el que la mujer y el bebé sufre transformaciones muy aceleradas, son muy rápidas. Es el periodo en el que el riesgo de pérdidas es mayor, de que haya un óbito, de que haya algún tipo de transformación, dijéramos, mala vida en la circulación, dijéramos, a través de la placenta o alrededor, que son una serie de estructuras de protección, sobre todo al útero y de alguna manera también al bebé y a la madre. Entonces, aquí hablar de respiración en el embarazo es muy, muy importante. Es posiblemente donde más, como es un periodo de asentarse, de acostumbrarse, parece que no se tiene tan en cuenta como comentan en esta página. Yo espero que sí. Yo he visto un número bastante elevado de mujeres embarazadas, que cuando les cae el 20, como se dice aquí en México, empiezan a respirar o a buscar tener una mejor respiración, pues para ella y para su bebé y para la familia. Bueno, entonces muchas veces se sugieren ejercicios de respiración que no serían apropiados para este momento. Vea cómo lo comentan. Durante el primer trimestre, lo más importante es que el embarazo se asiente y se consolide, que se acomode, pues, por decirlo de una manera así más rústica. Es esencial, aquí nos comentan, que la respiración aporte una adecuada oxigenación y limpieza de la sangre y que se haga amablemente sin sobreesforzarse. ¿Me explico? Sin jalar aire, no, me explico, sino con gentileza, con amabilidad. Es una respiración natural, suave, tranquila, un poco más lenta en las exhalaciones, es decir, al sacar el aire más lento, y nada de respiraciones profundas o de retenciones de aire, porque eso ya llegará después. Y bueno, por otra parte, la respiración debe ayudar a que haya estabilidad. Es una parte muy importante porque conviene que sea regular sin sobresaltos. Imagínense que a mí me van a dar un masaje que recientemente me dieron uno y me sirvió mucho, pero me lo hicieron metiéndome un grito y luego agarrándome de sorpresa, pues no. Entonces hay que evitar los esfuerzos excesivos, las alteraciones, porque nos llevaría a un tema que platicamos la semana pasada, que es la hiperventilación. Esto es básicamente en el primer trimestre, que se asiente y se consolide. La respiración durante el segundo trimestre, cuando ya está más asentado el embarazo, la mujer por lo general se siente con más energía y es un tiempo propicio para comenzar a practicar ejercicios de respiración un poco más activos, obviamente sin forzar, con amabilidad. Bueno, continúa. Esta es una invitación, pues, insisto, está en la página técnicasderespiración.com. Continúa sin hacer retenciones de aire, que se llama apnea. Pero bueno, en este caso la madrecita puede empezar a respirar más profundamente. E insisto, yo que no he sido y parece que nunca seré madre, no es un consejo, es simplemente de lógica de que tampoco aguanten el aire, sino que tiene que ser profundamente, pero escuchando a su cuerpo. Es una parte como muy interesante, porque yo he llegado a ver mujeres haciendo este ejercicio, obviamente con una facilitadora o alguien que le está ayudando, y yo observo cómo se ponen hasta como rozagantes de su cara, le salen como chapitas, como se dice, cómo su cuerpo empieza a tomar otra actitud. Estoy hablando del segundo trimestre del embarazo. Y bueno, generalmente aquí es la parte que le voy a leer. Si ellas hacen ejercicio y ellas activan la respiración, tratar de mantener un ritmo en que se sienta cómoda, evitando sobrecargarse. Ahora, si usted ha estado siguiendo, que se lo agradecería mucho, lo que le he estado leyendo, esto se puede hacer en cualquier momento. No tiene usted que estar en preñez para tener este tipo de respirar activamente, mantener un ritmo, mantenerse cómodo, evitando sobrecargarse. Es decir, independientemente que yo le estoy leyendo técnicas de respiración en el embarazo, pueden servir para otro momento. Bueno, para acabar, después de respirar con cierto ritmo, dedicar un rato a hacer respiraciones más lentas para encontrarse vital pero relajada. Esto es algo que yo he observado en personas que les han dado masaje shiatsu, por ejemplo, de que se les invita a inhalar y exhalar, buscando el masoterapeuta que empiecen a entrar en un ritmo que podría la persona, esto sería ideal, mantener esa respiración para siempre, no nada más en el ratito en el que está en el despacho del masajista. ¿Me explico? Y aquí es lo mismo, no de que la mujer solamente cuando está embarazada tener un rato de, ahora sí que de 9 meses, de respirar tranquila y después empezar a respirar como tensa, que es algo que observamos. ¿Me explico? Entonces es un buen momento para que la mujer observe su respiración. Punto número 3 en el segundo trimestre es la etapa en que el bebé, por su tamaño, aún permite respiraciones amplias. Por ello es recomendable practicar la respiración diafragmática, es decir, respirar desde la panza, por decirlo así, que no solo oxigena y depura la sangre, es decir, la limpia, como se mueve más a través del cuerpo, sino además relaja a la madre y masajea al bebé. Y efectivamente, sí, me ha tocado de repente oír mujeres como embarazadas que sí me han dicho en consultorio, en varios sitios, palabras que me es imposible platicarles a ustedes, pero su enojo ante circunstancias o su manera de estar molestas ante lo que es la vida, sí han llegado a decir de que no es tanto de que el bebé aguantara, pero sí me han dado a entender de que si ella está soportando situaciones que sí me ha tocado ver que ellas viven, como así que como mujeres, y estando embarazadas, de que el bebé también tendría necesariamente que aguantar lo que aguanta la mamá. No sé si me estoy explicando, pero sí me lo han dicho en varios momentos y yo no he obviamente caído a regañarla, decirle, es que le está transmitiendo emocionalmente al bebé. Es un aprendizaje para ella también. Pero bueno, practicar la respiración abdominal o diafragmática sin retenciones empieza por localizar el diafragma. Y esto es algo que me gustaría después, cuando tengamos la conversación, vamos a comentarlo, porque se puede hacer no necesariamente en el embarazo. De hecho, las personas que cantan respiran diafragmáticamente y pueden ser varones. Bueno, respiración en el tercer trimestre, en este momento el crecimiento del bebé disminuyó el espacio y no es tan fácil hacer la respiración abdominal o diafragmática. Que efectivamente sí he llegado a ver que algunas personas les es como creen que es inaccesible porque toda la vida respiramos aparentemente bien con los pulmones. Esto, de nuevo, aparentemente bien. Ya lo platicaremos después. Pero bueno, en el tercer trimestre del embarazo se nota que les falta la respiración. Y para quedarse saciada en aire, conviene usar no solamente el diafragma, sino también la zona media, la zona costal y la alta, la clavicular. ¿Me explico? Llega un momento, yo lo observé con ginecólogos o con obstetras o con parteras, que les enseñaran a mujeres cuando estaban, sobre todo, bastante llenitas en su cuerpo, de cómo aprender a respirar en zonas que comúnmente tenemos o olvidadas o creemos que las estamos utilizando. Pero bueno, en los últimos días, ya cuando estamos en el tercer trimestre, digamos ya octavo mes, cuando el bebé está más abajo, no olvide usted que parte del desarrollo del embarazo es de que el bebé idealmente va bajando, depende de la presentación, es decir, que viene primero, si la cabeza, si las manos, si viene, con qué tipo de presentación es a lo que se refieren, pero él supuestamente conforme se va, y perdónenme ginecólogos por usar esta palabra, conforme se va acomodando, de alguna manera va bajando, es decir, preparándose para nacer, y el diafragma tiene un lugar y la respiración se recupera, me explico, conforme más cerca está el momento del trabajo de parto. Esto es un terreno que a mí en lo particular me fascina, es muy interesante ver cómo llegamos, si es que no fue por cesárea o por otra. Cuando es un parto eutrófico, es una vía maravillosa, pero tiene mucho que ver con la respiración. Y de eso vamos a platicar, regresando al espacio musical, vamos con Sara Bohan. My days have grown so lonely. For you I pine, for you, dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spent my days longing. I'm wondering why it's me you're wronging. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. Can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm used just for the Tu salud en Radio Universidad Veracruzana. Bueno, recordarle al público que Edgar Huerta Aguilar es fisioterapeuta, hace rehabilitación física deportiva, masajes. Y bueno, ya que has estado viniendo al programa y que es un gusto platicar contigo, además de los temas que hay alrededor de lo que estamos comentando en el programa, justamente en esta semana viene una conmemoración de evitar la violencia contra la mujer a nivel mundial. Y de hecho, yo te quiero preguntar, ojalá no sea una indiscreción, pero si la mayor parte de tu consulta son mujeres o son hombres, y si expresan lo que quieren decir, que es lo que hemos estado platicando la semana pasada aquí en el programa. Sí, bueno, el 95%, si no es que no, un poquito más, son normalmente mujeres en mi consultorio. Uh-huh. Sí, muchas lo llegan a expresar, y es precisamente de esa violencia que hay, y no tanto física, no, sino emocional. Ajá, yo creo que es la que más me presentan. Física no he tenido ninguna experiencia de esa, pero emocional sí hay mucha, desde que no les dan dinero, desde que pues las controlan todo el tiempo. Entonces hay demasiada violencia contra la mujer en las citas. Bueno, pues bueno, bienvenido Edgar, es un gusto platicar contigo. Lo que te quiero yo rogar que nos comentes, porque efectivamente se podía tomar como una indiscreción, no lo es. Yo recuerdo un par de amigos que a través de los años me decían que por qué yo hacía cierto tipo de comentarios que daban a entender que estaba yo como contando qué ocurre en la consulta. Le digo, sí, sí lo hago, pero es en un terreno impersonal, porque además... no sé qué tanto, es que es importante esto que te quiero preguntar, Edgar, porque de repente te han de decir cosas que les duele de este tipo de violencias, claro. Uh-huh. Que tengan que ver con con su creencia del amor o de la lealtad o de una relación entre comillas sana y que no les resulte, pues es doloroso. Entonces, yo lo que quiero, platicando esto contigo, es de que las personas sepan, y bueno, perdón por la subrayada, sobre todo las mujeres, que pueden expresarse y salir de esos problemas de salud que yo sé que son terribles. Sí, bueno, hay desde el engaño, el monetario, ¿no? O sea, está una, me han llegado algunas con engaño, ¿no? Que se han sentido engañadas por la infidelidad de sus parejas y sí lo logran expresar, y precisamente pues me dicen que tienen cierto dolor en parte del cuerpo, ¿no? El corazón, y cuando duele el corazón es un dolor muy raro, ¿no? A la gente que le ha dolido el corazón sabrá, quizás me pueda entender, ¿no? Pero normalmente son esas emociones que se van quedando, ¿no? O cuando hay mucho ese tipo de violencia con la economía, ¿no? De que todo le cuestiona, ¿no? No le dan el dinero, sino que todo lo tienen que pasar, filtrar por él, ¿no? Para poder hacer las compras de la casa, o sea, dice, vamos al súper, pero vas conmigo y yo pago, o sea, no le dan una libertad, esa también me la llegan a comentar. Que cuando yo les pregunto, bueno, ¿cómo es que estás aquí en mi consultorio, no? Porque en primera se ve que es una persona celosa y está aquí dando terapia. Muchas veces van hasta diciendo mentiras, ¿no? Porque necesitan buscar esa ayuda. Entonces, cuando me doy cuenta de que están en esa parte, digo, no, sí está difícil. Y lo importante precisamente de trabajar con este tipo de terapias es que ahí trabajamos con las energías, ¿no? La uh-huh. masculina y la femenina. Y entonces, el tener una terapia de este tipo siempre va a ayudar mucho a equilibrar esas energías y ayudando también a sanar algunos de estos dolores. Y bueno, en la plática que tenemos en la consulta es precisamente pues enseñarles a trabajar esas emociones y bueno, a que pongan límites, ¿no? Y bueno, muchas veces está la gente ahí por mil razones, ¿no? Y yo los cuestiono, pues bueno, ¿qué es lo que quieres o qué esperas de esta relación, ¿no? Puedes hacer muchas cosas al respecto, pero bueno, ya se los dejo ahí de tarea. Bueno, de alguna manera lo intentas, pero bueno, quiero regresar a un tema que estaba yo compartiendo con el público hace un momento, la respiración en el segundo trimestre, y como te voy a seguir, así que cuestionando, estás en tu examen concordado del dolor emocional cuando se ve en el cuerpo, que nos ayudaras a recordar a las personas, porque todos lo tienen, bueno, a menos que tuvieran ahí algún tipo de carencia en su cuerpo, todos tenemos diafragma. ¿Cómo localizarlo? Que de hecho es un límite natural, pero en la respiración del segundo trimestre es muy importante utilizarlo. Pero bueno, como yo platicaba, puede usarse en cualquier momento de la vida. ¿Tú cómo logras que alguien localice su diafragma? Sobre todo que no te están viendo, nada más te están oyendo. Sí, bueno, el diafragma está a la altura del esternón, terminando el esternón, aquí hay el sifoides, por ahí podemos empezarlo a ubicar, y precisamente lo podemos empezar a hacer con la respiración, ¿no? O sea, terminando donde terminan las costillas, todo este tipo de ubicación. Con la respiración es mandarle la intención y la dirección cuando respiramos, ¿no? Tratar de que baje hasta nuestro abdomen, inflándolo, ¿no? Para que precisamente vean cómo su cuerpo va cambiando y cómo va teniendo esa respiración, que si la vemos en los bebés, en los bebés la tienen de forma natural. Nada más que nosotros hemos estado creciendo con algunos vicios, no sé en qué momento la perdemos y dejamos de respirar de esa manera y la dejamos únicamente aquí en la parte así como pulmonar, ¿no? Que tampoco nos ayuda mucho a la capacidad pulmonar, porque pues bueno, nada más quedamos ahí. Pues sí tendríamos que tener una respiración que es como cuando estamos durmiendo, ¿no? Estamos relajados, que ahí sí inflas tu estómago, ¿no? Cuando inhalas y exhalas y ahí va trabajando. Esa es la respiración que deberíamos de tener en forma natural. Y sí, fíjate que leía yo algo que me comentó una partera en la ciudad de Perote, bueno, yo la veo como ciudad a Perote, de que de repente a mujeres que ella veía como muy gorditas, así me decía, les enseñaba un tipo de respiración que es media como costal y otra alta clavicular. ¿A ti te ha tocado cuando estás masajeando a alguien, o bueno, así se dice, ¿verdad? Masajeando, que empiezan a relajarse tanto que respiran de una manera como diferente? Sí, precisamente hacen la abdominal, pero cuando ya están relajadas, porque como les pongo ejercicios al principio de respiración, estos ejercicios son precisamente para que se relaje la gente. Es un ejercicio muy muy breve de 3 minutos, 5 a lo mucho, y donde en realidad les enseño nada más una respiración un poquito más acelerada por medio de la boca, ¿no? Inhalan y exhalan por la boca, pero es de alguna manera para que se relajen. Entonces ya cuando están relajadas en el masaje, sí veo que es totalmente abdominal su respiración, ¿no? Porque ya están relajadas, porque sacan todo el estrés en la primera respiración, que es únicamente es como sacar esa ansiedad o nervio o miedo que se tiene, ¿no? Entonces, y bueno, la otra parte es decirle que observe únicamente su cuerpo, donde se refiere alguna vibración, dolor o cosquilleo, ¿no? Depende de cada persona ahí. Hay gente que me dice, cuando empieza la respiración, dice, es que empieza a vibrar mi pecho, mi quijada. Bueno, tenemos ahí algo que decir, ¿no? Pero es igual como cuando los músicos, los cantantes vocalizan, ¿no? Empiezan con las vocales. Ajá. Cuando no estás acostumbrado, ¿cómo te empieza a vibrar la mandíbula, ¿no? O el pecho, ¿no? Pues es la resonancia que tenemos ahí, que también es la vibración que tenemos cada uno de nosotros, que tenemos que estar siempre como armonizando de alguna manera, pues para que estemos en armonía con el universo. Fíjate que hace no mucho un amigo me pregunta, yo obviamente yo no soy experto, pero le di mi opinión de por qué pegaron los Beatles tanto en su momento. Y me suena como una obra de un autor que se llama David Ponce, que se llama Más amor y menos ibuprofeno. Es decir, en lugar de que se estén tomando un ketorolaco o un naproxen, que a veces me lo han platicado personas, para quitarse dolores emocionales, empiezan a tener como que más amor. De hecho, le voy a pedir a Juan Guillermo Romero otra pieza y regresamos para platicar esto que suena como si fuera una décima de son jarocho. Si algo te duele, es que no estás escuchando a tus emociones. ¿Te parece? Perfecto. Vamos al espacio musical y regresamos. About you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Honey, don't. I'll rock on, George, one time for me. Saturday night, Sunday morning you don't look right. You've been out painting the town, baby, been stepping around. But well, honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. Honey, don't. I say you will when you won't. Este es su programa, A Tu Salud. Muchas gracias, Juan Guillermo. Bueno, distintos dolores emocionales, posibles causas, dolor de espalda. Y mira, aquí, si dan consejos, a ver qué piensas de esto, Edgar. Sí. Delega responsabilidades. No quieras acaparar más de lo que eres capaz de llevar. Vaya, estén embarazadas o no, cualquier persona. Sí. Y aquí viene lo que te pregunto. Pregúntate qué es lo que de verdad quieres hacer y qué es lo que tienes que hacer. ¿Cómo ves? Y que tienen que ver con dolor de espalda. Sí, también normalmente siempre solicito que escuches tu cuerpo, ¿no? O sea, hay que escuchar tu cuerpo. Nuestro cuerpo es muy inteligente, entonces siempre que nos diga que nos duele algo, hay que también ser consciente qué parte del cuerpo nos duele y por qué nos duele. Bueno, si hubo un golpe o hicimos ejercicio o algo, bueno, es normal que quizás nos duela, ¿no? O lo del ácido láctico y este tipo de cosas. O por haber jugado la cascarita. Pero cuando de repente se me duele algo, pues hay que checar si no es estrés, ¿no? Si es alguna emoción que está atorada ahí, ¿no? Muchas veces no quiero decir si te duele tal parte, es por esto. ¿Por qué? Porque no quiero predisponer a la gente. Claro. Pero sí les pregunto que me digan qué puede haber sido. Normalmente todos tenemos ahí la respuesta, decimos, es que tengo tal. Cuando empezamos a ser consciente de por qué me puede doler cierta parte del cuerpo, ahí empezamos a ser conscientes a nuestro cuerpo de nuestra emoción que tenemos ahí. Sí. Y precisamente con la respiración me ayuda también mucho a calmar la mente, que no esté acelerada, calmar la mente y el decir, me duele el cuerpo porque quizás pudo haber sido tal cosa, y es cuando empezamos a sanar eso, ¿no? Porque muchas veces nada más con hacerlo consciente y que ellos lo expresen, ya como que dicen, sí, cierto, yo creo que es este problema y se les llega a bajar el dolor. Por ejemplo, aquí hablan también, más bien escriben esta página de internet del dolor de cabeza y dice, no te esfuerces por ser quien no eres, concédete tiempo y reflexiona las posibilidades, asimilar nuevas situaciones requiere su tiempo. Yo lo veo como un buen consejo porque es muy impersonal y además, el cambio es necesario, forma parte de la vida. Creo que a veces no queremos cambiar. Y me incluyo. Y eso nos puede causar dolores de cabeza que, como platicabas, que hay quien se toma un analgésico, pero no lo va a componer. O sea, como que va finalmente hasta dañarlo. Sí, de hecho, todo lo que es el cuello y la cabeza es precisamente así como seguir la dirección, ¿no? Y sí. Muchas veces es la rigidez que tenemos ahí, que te está solicitando tu cuerpo o el medio ambiente a que cambies. No que cambies de objetivo, sino que únicamente cambies de camino tantito, que te muevas tantito para seguir avanzando, pero a veces estamos tan empecinados en decir, por aquí me voy, que es cuando empezamos con ese tipo de dolores. Es como necedad, entonces. Sí, es un poquito de necedad, porque dices, si te está diciendo el cuerpo o algo que te muevas tantito, pues nada más muévete. Yo le digo, muévete o mueve la cabeza, un poquito de estiramiento, un poco de ejercicio. Y la verdad, el tomar agua, no sabes cuánto ayuda esto, ¿no? Pueden ser también desde, por la falta del agua nos empieza a doler muchas veces el cuerpo, ya que estamos, claro, el 70% de nuestro cuerpo y nuestro cerebro es agua. Entonces yo digo, el agua es esencial en nuestro cuerpo. Qué bueno que lo ayuda. Y al igual que la vitamina B12, que muchas veces los dolores que llegamos a tener en el cuerpo es precisamente por falta de esa vitamina. Entonces, dolor de estómago, dice, insisto, son consejos que igual el público puede desechar totalmente o pensarlos o a ver qué hacer, ¿no? Probarlos. Acéptate, acepta a los demás y admite que hay distintos puntos de vista sobre la realidad. Esto es una cosa que yo observo, digo, no es crítica, pero sí lo observo con relativa frecuencia, que las personas dicen, no, lo que yo creo es lo que es. Y paso con otro y dice lo mismo. Y total, todos terminan. Entonces, no se admite que hay distintos puntos de vista sobre la realidad. O sea, para que me comentes, ¿cree uno tener la verdad absoluta? Vivimos con la expectativa de que yo tengo la verdad absoluta, que yo ya lo logré y que tú vienes a aprender de mí o todos los demás. Y eso ocasiona cierto tipo de dolor de estómago. ¿Cómo ves? Sí, bueno, recordemos que nuestro estómago sería nuestro tercer cerebro, ¿no? Está el cerebro, el del corazón y el del estómago. Ajá. Y sobre todo a la mujer, a la mujer se padece un poco mayor enfermedades que el hombre con dolores estomacales. Bueno, pueden ser desde su periodo o pueden ser por lo aprensivo que llegan a ser, ¿no? El hombre como que es más ligero, más leve, no tiene tanto dolor. Pero muchas veces son por todo este tipo de emociones que traemos o corajes que no sabemos expresar. Entonces también empieza a doler mucho el estómago, ¿no? sobre todo en la boca del estómago, que es cuando se empieza a referir ahí el dolor, ¿no? Pero totalmente es emocional, ¿eh? Bueno, recordarle al público cómo ha sido la saga de este programa. Empezamos hablando de respiración a través de los tres trimestres del embarazo, porque justamente habíamos estado comentando en programas anteriores sobre la expresión oral que hay a través de la vida, que muchas veces no decimos qué nos duele, qué nos incomoda, qué nos falta decir. Y bueno, justamente llegamos, después de iniciar la conversación con Edgar Huerta, fisioterapeuta, a cómo muchas veces lo que no escuchamos o no le ponemos atención a nuestro cuerpo lo manifiesta como dolores, y es caer en un círculo vicioso. Y aquí viene uno muy interesante que tal vez tú has llegado a tener, como en ti mismo o en tu consulta, yo he tenido, y el público tal vez, que es el dolor de cuello. Fíjate, no haya sitio, tú no te hallas, o no hayas un sitio tuyo en el mundo, te preocupa el futuro, dónde estarás dentro de un año, tu familia o tus seres queridos, tu mayor tesoro, pero es a la vez tu mayor preocupación. El miedo vive en ti y campa a sus anchas en tu cuerpo. Y eres incapaz de expresar tus emociones como quisieras. Bueno, sigue esta descripción. Parece que es terrible el dolor de cuello y cervicales, porque parece que la persona está como aprisionada. Sí, pues yo lo refiero muchas veces a que es precisamente esa falta de autoestima, autovaloración en uno mismo, o la falta de apoyo, porque como recordamos, bueno, está ahí el Atlas, ¿no? Y el Axis en cero. Entonces, ellos son los que nos dan el soporte, por eso también a veces tenemos esa digo, siempre y cuando no sea un dolor por mala postura, uh-huh, por haber dormido mal, ¿no? Pero uh-huh, cuando nos llega a doler así las cervicales, que digo, bueno, no, yo siempre digo, no deben de doler porque son huesos, ¿no? O sea, no te debe de doler ahí que digas, ¿me duele el hueso o tal? No, cuando estamos bien, o sea, normalmente es muscular y es por mala posición. Y si sentimos que nos duele, pueden ser por esa parte de que nos sentimos que nos falta apoyo, ¿no? Por eso es que, como mencionas ahí en la página, pues nos da todos esos síntomas precisamente porque dice, bueno, por esta falta de apoyo o valoración a uno mismo, ¿no? Dice, me duele el cuello, ¿no? Pero bueno, también pudieran ser mil cosas, ¿no? Desde falta del agua, la vitamina y todo ese tipo de... Y es que de lo que estamos platicando, ya para empezar a despedirnos, Edgar, es que fue una como parábola para regresar finalmente, y lo voy a leer. Esta es otra página que se llama Befulness, que sería en español como sé lo máximo o sé pleno. De que hay que hablar de los temas importantes. Lo estoy leyendo: dolor de cuello, no te sientas culpable, etcétera, etcétera. Si necesitas hablar de un tema importante, háblalo, no te lo calles. Hay como mucho callarse, y por eso comentaba en que muchas mujeres no tienen en quién confiar o no tienen a quién comentar cuando tienen un dolor en ese terreno. Sí, esto es real, ¿eh? Muchas veces llega la paciente a consulta, en la hoja clínica que empiezo a hacer, le empiezo a preguntar, y muchas veces ahí no me dice nada. Pero en cuanto empezamos a dar la terapia de masaje y que empieza a sentir el toque, se empieza a relajar, es cuando empieza a hablar. Muchas veces necesita sentir ese apoyo o ese contacto físico, ya que el contacto físico es como un alimento al alma, ¿no? Que te da esa tranquilidad, paz y amor. Entonces, es cuando empieza a hablar y a veces te llegan a platicar cosas que dices, bueno, ¿por qué me platica esto, no? Cosas uh-huh, muy personales, porque le ayudan mucho a liberar, ¿no? Claro. Y desde el momento también de que le tocas la mano, empiezan a platicar, ¿no? Entonces, ayuda mucho. Sí, el toque mucho, es importante. Sí, el toque es importante y ayuda mucho a liberar toda esa emoción que tiene. Y ya está. A veces lo llegan a comentar, dice, no sé por qué lo comenté, dice, seguramente tenía la necesidad, pero ya, dice, bueno, ya sabe, parte de mi vida. Fíjate que, bueno, para que ya nos des tus datos en un instante, si has leído, o el público, que se lo recomiendo, y si no les gusta leer, escúchenlo en audiolibro, tú puedes sanar tu vida. Luis Hay, uh-huh, habla, fíjate, Edgar, cómo las emociones mal gestionadas, o sea, como mal trabajadas, como lo de la respiración, se convierten en síntomas o en enfermedades, muchas de ellas muy graves, pueden llevarnos incluso a la muerte o a la separación de los demás. Entonces aquí, ya por así para terminar, agradecerte y nos des tus datos, si escuchas tus emociones, si perdonas, si amas, si agradeces, todas tus emociones enquistadas desaparecerán. Uh-huh. Bueno, eso comenta Luisa Hay en este libro. Sí, de hecho yo muchas veces le pido al mismo paciente, digo, checa tu postura, checa cómo estás, pregúntate cómo te sientes, si estás, ¿no? Vete al espejo. Y muchas veces tu cuerpo te lo dice, digo, sabemos bien cómo estamos nosotros, ¿no? Cuando no nos sentimos bien, ¿cómo sentimos? Luego uh-huh. nos encorvamos, metemos los hombros, nos agachamos tantito. Digo, entonces, si tu espejo te está diciendo que estás así, adelante, ¿no? Tenemos que trabajar en ese amor a uno mismo, ¿no? Y decir, bueno, no puedo estar así, tengo que salir adelante, empezar a trabajar, pues, desde el amor a uno mismo, ¿no? Que es la parte principal. Danos tus datos, por favor, y nos comentas qué es lo que haces en tu trabajo uh-huh. como fisioterapeuta. Sí, bueno, mi nombre es Edgar Huerta Aguilar, doy rehabilitación física, deportiva y masajes, previa cita al 2281-515489, repito, 2281-515489. Sí, damos terapia de 10 técnicas diferentes de masajes, también alineación energética, vendaje kinesiológico. ¿Ese de qué se trata? Son unas vendas especiales para poner los músculos, para ayudar mucho, sobre todo al deportista, pero también uh-huh. trabajamos con emociones ahí. Ah, muy bien. Entonces, muy bien. Ayuda mucho a la manera de dar un apoyo, ¿no? Y normalmente todas las terapias son holísticas. Esto quiere decir que son en forma personalizadas y llegamos a mezclar dos o tres técnicas para tratar de cumplir con todas las expectativas de nuestro paciente. Oye, nos acaban de felicitar, pero no puso su nombre. Ah, Francisco. Gracias, Francisco. Bueno, ¿nos vemos pronto, Edgar? Sí, claro que sí. Juan Guillermo, nos despedimos. Vamos con el espacio, todavía queda un minuto y los Beatles duran poquito. Hasta pronto. Gracias, público. Hasta luego.